Hola, chicas, y ahí empezamos con un temín. ¡Qué bestia! ¡Vea qué emocional! Así me voy a llorar. ¡Volta! ¡Un temísima! Recomendadísimo para toda la gente que nos sigue aquí en Los Matices de Débora. Venimos después de una vacacioncilla para que nos extrañen. Y empezamos el mes con una bandota. ¡Eh! Aquí está Don Daniel representando a Psycho. Dani. El Dani. Representando a Psycho Burger, por favor. Hola, ¿qué tal todos? Soy Dani de Psycho Burger y espero que estén bien. Súper. Y bueno, viene aquí a mostrarnos todo de pan calientito, ¿verdad? Su nuevo disco. Recién horneado. Transfiguración. Dale. Transfiguración, sí. Cuéntenos. Bueno, el disco ya salió hace un mes, el 16 de septiembre, en todas las plataformas digitales. Lo grabamos nosotros mismos, la mayoría. Dos canciones grabamos en un estudio que se llama Carter y se mezcló y se masterizó igual en ese estudio Carter, pero la mayoría del disco lo hicimos nosotros mismos y como que ya sacar eso se siente full bacán porque es algo que tú hiciste y es una recompensa del puktas, así es. Bacán. Bueno, le solicitamos que cambie sus palabras por otras cosas. Porque luego nos multan. Sí, pero está bien, entendemos. El énfasis. Puede estar sinónimo, sí. Del truchas. Ya. Yeah. Eso es. O como él, ¿te acuerdas del el Juan Fran de la Plaza Ford? Él decía del fructas. ¿Qué del fructas? Entonces ya nos toca por todas las leyes de comunicación que no entendemos a quién le sirve y a quién no, pero no, ya no nos dejan. Antes nos dejaban, pero ya no nos dejan. Ya no. Bueno, y cuenten, o sea, que todo el disco lo prepararon ustedes solitos, o sea, solo lo grabaron en una productora, pero tengo entendido que todo el proceso creativo fue netamente de ustedes. Sí, y lo grabamos en un estudio que tengo yo, así, que se llama Niandra. Entonces, grabábamos los fines de semana cuando todos podíamos, fue como un proceso de unos 4 o 5 meses, solo cuando teníamos chance, y ya, o sea, nosotros mismos, sí, en mi computadora, con micrófonos ahí que yo compré y todo, entonces estuvo chévere. Acá. O sea, que invirtió en usted mismo. Ajá. ¿A qué te dedicas, Dani? A tocar en Psycho Burger. Está ahí. O sea, de lleno. Sí. Tiempo completo. Y también ahí en Niandra igual grabo bandas o también a veces se sale al ensayo, entonces con eso también. Ah, están los ingresos, entonces. Dele. Dele. Así que para que la gente vaya cachando el nivel de producción, vaya escuchando Psycho Burger, ya están en todas las plataformas. En todas. Entonces por aquí vaya saboreando y vaya viendo, yo quiero una producción así, ¿sí o qué? Exacto, ahí solo me llaman y de un hacemos algo. Muy bien. Algo que me pareció interesante de Psycho Burger es que es bastante épico, cultural, tienen palabras súper rebuscadas, figuras literarias. ¿Cómo es eso? ¿Quién es el que crea todo eso? Es para hacernos los interesantes, ¿no? Ah. O sea, espera, a las chicas les emociona. yo escribí todas las letras, la música sale entre todos, pero ya las letras y todo eso las he hecho yo y no sé, o sea, creo que todo este primer disco trata mucho sobre como estar perdido, estar deprimido, cosas así. Pero también habla sobre la sociedad y todo ese tipo de cosas. Y aunque ya no esté en ese punto de mi vida, creo que sigue siendo algo full real para mucha gente. Entonces, sigue siendo válido. Muy bien, sí le veo más grande. Usted cayó por acá a principios de año. Yo le veo todo un cambio, sí. Deben ser los lentes. Que ni le reconocí, sí. Ya, y cuéntame un poco más, o sea, háblame un poco de tus canciones. La que más a mí más me gustaba y tú nos contabas era de Luna Júpiter, me parece que... Luna de Júpiter. Luna de Júpiter. Ajá. Y también el performance que ustedes manejan, que se visten de mujeres en la... O sea, solo vestidos, no nos maquillamos ni nada. Aunque a veces sí. Depende del ánimo, así. ¿Todavía mantienen? Sí, es más, este 14 tocamos y va a ser la última vez que vamos a tocar en vestido, porque como que sentimos que ya se acabó como que esa etapa de Psycho Burger. Vamos a empezar una nueva. Con barbotas, y como leñadores, así. Pero qué bacán, la faceta femenina, la faceta así, maldita. Exacto. Así. Entonces, ajá. Y bueno, Luna de Júpiter salió, no sé si han visto esta película que se llama 2001, una odisea espacial. No. Es un clásico, así es de Stanley Kubrick. Yeah. Es de estos manes que se van a Júpiter a, por una señal que encontraron, alguna cosa así. Entonces salió como que de eso el tema general, y luego ya fue hecho como que, no sé, como un poco más entre un hombre y una mujer, algo más como que de amor, pero no tan amor. Porque si hay canciones romanticonas, o sea, esa Luna de Júpiter es una manera elegante o bacán, así, ¿no? Típico préstame un sentimiento que nosotros manejamos a esas canciones en Palagón. Me excursi, ¿eh? Sino que es una canción romántica bacán. ¿Qué le parece si escuchamos? Escuchemos. Sí. Por favor. Por ahí, producción. Wow. Estamos emocionados. Luna de Júpiter, por favor. Para que la gente vaya escuchando Psycho Burger y ya más lueguito el acústico en vivo. Me pareció súper bacán, me parece bien bastante interesante, porque no sé si se acuerdan que también una de las últimas bandas que nos visitaron también los chicos que... ¿Cómo se llamaba que iban a estar en el Carpazo? ¿Porno? Porno. es una nueva, como una nueva onda que está saliendo, esto de que lo hacen ustedes mismos, que no están restringiéndose a tener que el dinero, la típica, ¿no? Banda, nos toca reunir el dinero para ir a un estudio de grabación, que nos hagan todos los ¿cómo se llaman? Los merenguetengues de ahí para que salgan los adornos. ¿Por qué ustedes decidieron empezar y hacerlo ustedes mismos, la cuestión de grabar y iniciar el proyecto del disco, que es lo que a veces una banda más desea y la claro. cuestión económica es lo que más les limita? Entonces, ajá. ¿cómo se animaron? ¿Cómo llegaron al punto de decir, lo hago yo mismo así? Porque es una de las partes de que también es información que... Ajá, exacto, es clave. Como que... Primero por el presupuesto, que no es que teníamos mucho y no teníamos nada. Entonces, claro, hay que hacerlo nosotros, ¿no? Ajá, y como que yo ya como hace unos 2 o 3 años solo empecé a grabar así con mi computadora y también todo eso aprendí yo mismo, no tuve clases ni nada, todo fue en internet. Y ya decidimos como que ver qué pasa si grabamos nosotros mismos, porque no teníamos nada que perder, no teníamos ninguna reputación hecha, nadie nos conocía, entonces como que... Bueno, salir mal, ¿no? Intenta, sí. Ajá, y todo eso del se llama DIY, que es do it yourself, hazlo tú mismo, sale de la, como que de una escena punk ochentera de Washington, donde igual los manes no tenían discográficas que les hagan caso ni nada, entonces ellos mismos imprimían sus discos, hacían sus presentaciones y todo eso, y eran sus propios managers y todo. Entonces también fue mucha inspiración de ese tipo de bandas, porque igual nos gusta un montón esa escena, entonces... O sea, sí, cacho que su escena es diferente, o sea, no es tan tras de la escena, el cartel, sino más como el punk característico es en contra del sistema, o sea, y por más de que queramos, hay mucha música que es en contra del sistema, están dentro de un sistema. Ajá. Entonces, yo sí veo como que ustedes están detrás de todo eso, sin estar en tal vez en los principales carteles, sino en otra escena diferente que también me parece muy bacán. ¿Qué edad manejan ustedes en la banda? ¿Entre qué edad están? Nosotros los integrantes, yo tengo 19 años. Ya. Ya el Alejo, el bajista, tiene 20 y el Sebas tiene 17 años. El bajista. ¡Oh, qué bebé! Pero qué chévere, tienen full iniciativa, son emprendedores y es muy bacán eso. Y también me asombra de que generalmente en nuestra nueva generación el punk es como ya no un género que es popular. Que la apuesten. Claro, la gente de tu edad, yo al menos las nuevas bandas que he visto, como dicen ustedes, siempre son psicodélicas, así todas para tripear. En cambio, yo creo que el punk es así bien contestatario. O sea, yo creo que ustedes aún tienen la rabia que en generaciones anteriores tenemos, así por la injusticia, por las cosas que te dicen que hacer y que están mal. Exacto. Así. ¡Qué bien! ¡No dejen de hacer punk! ¿Qué le influenció? O sea, lo que me llama la atención de la banda de Psycho Guru es, ¿qué les influenció para estar fuera de la escena típica de su edad y hacer un estilo musical que tiene su peso como social, su trasfondo? ¿Qué les motivó así? Bueno, es que antes de Psycho Guru teníamos, o sea, el Alejo, yo y el Sebas teníamos otra banda que se llamaba Monjes en la Luna, éramos 5 ahí. Yeah. Y eso era como que o sea, no era el opuesto de Psycho Burger, pero era muy diferente. Era como lo que ahorita está sonando, lo que está de moda en la escena, ¿no? Okay. Entonces, como que, o sea, no lo hacíamos por querer entrar a esa escena, sino porque solo lo hacíamos. Pero cuando nos dimos cuenta que estábamos como que haciendo lo mismo que los demás, como que ya dejamos de ponerle ganas, así. Y de ahí como que me salió la idea de hacer Psycho Burger para hacer algo diferente, como una contracultura de la contracultura. Exacto. Claro, la subcultura de la cultura. Ajá, entonces, de ahí salió como que... Es que estábamos igual como que metiéndonos a esa escena, pero no me gustó como estaban dando las cosas y por eso fue mi idea hacer algo más pesado, algo más punk pero seguir siendo como que medio... Siempre nos gusta full tener como que melodías bacanes. Porque, o sea, yo amo full los Beatles y ellos creo que son como que bacán. Los amos de canciones, claro. Full melódicas y así. Entonces también intentamos implementar ese tipo de cosas. Más problemas técnicos. No, está más criadísimo. Se me están lanzando encima. Después de un momento tan profundo, jefa, ¿qué estás haciendo? Ya lo siento. Una balsa, creo que lo llaman. Yo soy, no, la lancha. Bueno, los que nos están viendo por ahí pueden entender. Qué bien, muchachos. O sea, y en Psycho Burger, ¿cuáles son sus ideales? Porque algo que me gusta mucho de ustedes que dicen irreverencia y rebelión ante todo. Entonces yo cacho que también es mucho lo social, la rebelión, como hablamos, la subcultura de las subculturas. Entonces, ¿qué les molesta? ¿Qué les gusta? ¿Dónde van? ¿Dónde va Psycho Burger? Bueno, lo de la irreverencia es porque hemos visto que, no sé, mucha gente como que se toma a ellos mismos muy en serio. Y creo que como que tomarte muy en serio a ti mismo o tus proyectos o lo que sea, es como que no funciona porque no disfrutas mucho de la vida, porque para ti todo es serio y te crees full importante. Y creo que a la final nadie es más importante que nadie más. No somos muy importantes, solo estamos viviendo en una roca que vuela por el espacio. No importamos. Entonces, mejor... La irreverencia es como que una forma de parodiar todo eso, de cómo la sociedad se ve a sí misma, así como que somos, claro, los salvadores de algo. El objetivo de la vida, ajá, el crecer, tener tu carrera, casarte, exacto, y morir. Todo eso, ¿sí? O sea, todas esas construcciones sociales. Ajá. Y también socialmente, no sé, es como que estamos, bueno, yo estoy en contra de... como que de ese capitalismo salvaje de Estados Unidos que está intentando implantar en todo el mundo. Entonces, como que eso también me afecta. Y cuando veo injusticias así o mucha inequidad o gente que se está muriendo de hambre en lugares del mundo mientras otra gente tiene un montón de plata, eso me molesta un montón, en serio. Entonces, como que me dan ganas de escribir de eso. Y de ahí también sale ese tipo de cosas. ¡Qué bacán! Oye, porque es que sí ha llegado un punto en el que socialmente se perdieron se perdió ese coraje, se perdió esa gana de protestar, de ser contestatario, y que vuelva otra vez a hacer eso y no querer ser parte de la misma monotonía, de la misma cosa de que todo el mundo quiere esa cosa superficial y lo que tú estás en contra. Me parece súper chévere que se vuelvan otra vez como a esas raíces. ¿Pero qué les gustaría a ustedes como banda alcanzar? O sea, si vos le preguntas a muchas bandas, me gustaría estar en tal festival, o sea, tener tantos discos, o estar en tal canal, tanta vaina. Pero ustedes, así, desde en la realidad actual de Psycho Burger, ¿qué les gustaría alcanzar? Tal vez algo inmediato, tal vez algo a largo plazo. ¿Qué es con lo que sueñan ustedes como banda? O sea, yo estoy feliz con solo que la gente escuche lo que hacemos y que también tengan como que se den cuenta y tengan esa como que rabia contra esas injusticias. Solo como que la gente se dé cuenta de todo ese tipo de cosas que pasan y que no esté en la ignorancia, sino como que... Que hablen por ellos mismos, que cada uno tenga su voz, y que si es que algo les parece que no está bien, que lo digan, que no se queden callados. Creo que eso es muy importante. Entonces, con tal de que la gente se dé cuenta de que nosotros queremos hacer eso y que la gente también se inspire a hacer eso, yo estoy feliz. Así, no me importa si me escuchan solo dos personas, pero si esas dos personas se inspiran para hacer un cambio social o un cambio de ellos mismos, estoy feliz. ¡Oh, qué chévere! Escucharán ahí nuevas generaciones. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años? Repita, por favor. 19. ¡Qué orgullo de mamá! Mande un saludo a mamá y diga, me criaste bien, mamita. Me criaste bien, mamita. ¡Oh, qué bacán! Chirlazo para otros... Perdón, así otros colegas de la música que como que están en otro tiro, así, pero bien, me parece muy lindo. Es verdad, o sea, es verdad, porque hay casos y casos, porque la escena trae esto, o sea, es como salir de lo popular, pero a veces caes en eso comercial y en la monotonía, y en la magia, y en la fama, y en lo espacial, y nos olvidamos de estas cosas que son súper importantes, de crear una conciencia social, porque de eso se trata, creo que la música, de eso se trata el arte, de el poder que tiene. Exacto, de influenciar a la gente de una manera bacán, ¿sí? Qué bien, Psycho Burger. ¡Bravo! Recomiéndanos un tema ahorita para que suene. Para poner mi tema favorito, que se llama Escondidas. Este lo grabamos con unos panas, Dacho Yepes y Giovanni Paredes. Que el Dacho está en una banda que se llama Fox Island, que son de Ibarra. Es una bandota. Y el Giovanni está en otra que se llama Chivo Judas. Yeah. Una banda así, metal, densa. Y es, o sea, desde el principio fue mi canción favorita. Y grabar con ellos fue una experiencia full bacán. Entonces, bacán. Lo recomendamos. Canción, Escondidas. Ya regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Séptimo Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez. Un concurso que nace con el objetivo de propiciar la vinculación de los niños al arte, ampliando su visión estética y creativa. Podrán participar niños desde los 6 a los 15 años de edad, sin condición de género, cultura, etnia o ideología. Formato libre y la temática versará sobre los valores humanos. Deberán entregar los trabajos en los núcleos provinciales hasta el 15 de octubre de 2017. Mayor información al teléfono 0995 55 03 83. o al 2902-259. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus museos. Aleación Maestra Fest, primera edición. Lo mejor del nuevo metal ecuatoriano en vivo. Chivo Judas, Infecto Devorante, Wretched Messiah, Shahol, Cabra de Monte, Aleación Maestra Fest. Este 28 de octubre desde las 20 horas, Casa Cultural Arte de Mente, Luis Cordero, E217 entre 10 de agosto y Versalles. Entrada $5. Puntos de venta, Marea Negra, Mundo Rock, Abismo Tatú, Metal Center, Viva Cerveza y La Reserva. Aleación Maestra Radio, por su cuarto aniversario, apoyando al metal nacional, presenta Aleación Maestra Fest, este 28 de octubre. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de regreso, a ver, después de seguir escuchando a Psycho Burger, vamos con nuestro segmento Nuestro Mundo Enfermo y Triste, donde les compartimos las noticias más bizarras de este mundo, ahí para causar la polémica que nos gusta. Eso es. Yo les traigo una noticia asquerosín. Suelo buscar cosas medias perversas, pervertidas también, pero hoy traje algo medio sucina. La cochinada. ¡Que viva la cochinada! Les va a encantar. Una enorme y monstruosa bola de grasa de 130 toneladas bloquea una cloaca. Bautizada como Fatberg, llevará 3 semanas eliminarla para que las aguas vuelvan a transitar. Esta enorme bola de grasa de 130 toneladas y aspecto monstruoso bloquea una cloaca de Londres de la era victoriana, anunció la compañía de aguas Thames Water, bautizada como Fatberg por la contracción de fat, grasa y iceberg. Llevará hasta 3 semanas de eliminarla para permitir que las aguas residuales vuelvan a transitar sin obstáculos, según los ingenieros de la compañía. La bola, una combinación de grasa y toallitas higiénicas, es la mayor que hemos visto. Es un monstruo absoluto y llevará mucho trabajo humano y maquinaria para eliminarla porque es muy dura, explicó en un comunicado Matt Reamer de la compañía Thames Water. Básicamente, esta bola está tratando de romper las paredes. Es muy frustrante porque estas situaciones son totalmente evitables, causadas por el vertido de grasa y aceite en los fregaderos y por las toallitas tiradas al retrete. Sí. Las imágenes muestran las cloacas totalmente bloqueadas por esta masa de 250 metros de largo. Los equipos de Thames Water están reduciéndola a un ritmo de entre 20 y 30 toneladas por día, usando mangueras de alta presión para desintegrarla y aspirando los trozos hasta un depósito. ¿Qué? Ahí está por botar ahí la toallín, ahí el inodoro. Y también la grasa de los lavabos. No me imagino, ya se debe oler a papa frita de... ¡Guácale! A lo bestia, ¿no? Con sangrecín. ¡Ay, qué asco! Con gas. También hay fotos, por si acaso, ahí, si quieren buscar que... la noticia en línea. Ahí es una bola medio blanca, así, bien rara. Por favor, no vote por el baño sus cochinadas. Ahora hay otros métodos ahí, la bolsa. ¿Cómo se llama? De la... copa receptora, ni sé cómo, ya dejen de usar toallín. Sí, dicen que es malo, pero no le queremos asustar al Dani con esto. Bueno, ya me voy. Gracias, chao. Ya empezaron. Bueno, yo les tengo otra noticia que tal vez muchos de nosotros nos sintamos identificados. El hombre que no soltó el vaso de cerveza en medio de los atentados. Ah. O sea, se puede regar todo menos la biela, ¿sí? ¡Claro! A ver, les cuento. En Londres se vistió de luto por un nuevo atentado del Estado Islámico, en el que murieron 10 personas, entre los que estaban 3 atacantes. El incidente dejó también 48 heridos, de los cuales 21 tienen un diagnóstico grave. En medio del pánico, el dolor y la tristeza, ese sábado se presentó un hecho inusual. Las cámaras que capturaron cómo los británicos huían para tratar de escapar de los terroristas que se encontraban en el puente de Londres. También registraron a un hombre que corría con mucho cuidado para no derramar una sola gota de su cerveza. perdón. El vaso arriba, sí. La imagen ha sido difundida en Twitter y ha hecho que los ciudadanos puedan reírse en medio de la tragedia. La gente huye del puente de Londres, pero el tipo de la derecha no derrama ni una gota de su pinta. Tuiteó Howard Manella añadiendo, Dios bendiga a los británicos. Este tuvo más de 114,535 likes en 2 días. ¡Wow! ¿Les importaría la biela si su vida está en peligro? ¿Correría? No sé, ponte que... No, cuidado. No sé cuándo va a ser la última biela que tome. Puede ser, cachas. Eso también estaría pensando. Puede ser mi última biela, sí. Eso también lo subiremos a nuestra página para este gran héroe, sí. Con la biela, sí. Genial. Gente que encontramos alrededor. ¿Logró salvar la biela al final? No sabemos, ¿sí? Pero lo rescató, murió así. Con su biela en alto. Mamá me enseñó a no botar nada. ¡En el África! Han hecho niños que no toman cerveza, sí. Yo tengo una noticia, en cambio, hemos traído variadito el día de hoy, ¿ah? Porque variadito, así, de las Déboras. Porque dice, ¡qué feo! Cancelan un concurso de belleza por la poca calidad de sus participantes. Están bien feos. Dice, la región de Tabasco, en México, quiso buscar al más bello de sus ciudadanos y para ello organizó un certamen de modelos Mr. Model Tabasco 2017. El concurso, que en un principio se concibió como una fiesta regional, que tornó en una de las más arduas polémicas que se han vivido en esta ciudad. Para empezar, a pesar de toda la publicidad que se hizo de la competición, tan solo se inscribieron 6 personas. Seis hombres dispuestos a alzarse con el título del hombre más guapo de Tabasco, y tal como fue el informe de este periódico Excelsior. La polémica sobrevino cuando los organizadores decidieron que ninguno de ellos reunía las características que desde la organización se requerían. Dice, la Organización Nacional de Mr. Model México lamenta informar que el evento Mr. Model Tabasco 2017 ha sido cancelado hasta nuevo aviso, debido a no cumplir los requerimientos físicos establecidos para la organización. ¡Qué mala onda! Wow. Esta cláusula estipulaba únicamente que los concursantes debían alcanzar el 1,78 m de altura, ser solteros y sin hijos, tener un cuerpo atlético y no ser stripper, condiciones que cumplían solo los 6 valientes hombres. Así que esa polémica salió y yo tengo la foto de los 6 participantes y tienen razón. Deberían ser cancelados, ¿sí? Así que como para mí ser model Tabasco no funcó. Pues el primero está como que desentido. Creo que es el organizador. No, sí están como que, a ver, vea usted qué dice. ¿Qué opina de esas pintas? O sea, no los veo tan mal. ¿Tienes el número? Se han visto peores, pero bueno, así que ya pues los mismos mexicanos se echaron la soga al cuello y no dejaron participar. Pero ya he escuchado yo así comentarios de otros, así de gente famosín que dice así que los mexicanos son feines, así. ¿Cómo se acuerdan Tiziano Ferro? ¿Sí oyeron lo que dijo alguna vez? Ah, sí, cierto, que las mexicanas son feas. Y bigotudas. No, los mexicanos son bien bonitos, a mí se me parecen bonitos. Los mexicanos sí, no encuentro uno que haya sido el ídolo de mí. ¿Qué le pasa, vea? Ah, perdón. A mí me parece guapa. Bueno, ya de gustos, pero... Bueno, nuestro mundo enfermo y triste. Vamos con más música y regresamos con la radio tocada de Psycho Burger. Yeah. ¿Una sugerencia? Yo traje un tema, no sé si también de una vez, traje un tema de unos chicos de una banda nueva que no había escuchado antes, de una banda guayaquileña, que se llama Macho Muchacho. Esta banda es de Mad Rock y viene desde Guayaquil y es uno de los proyectos instrumentales más sofisticados y prolíferos del Ecuador. Dice que su EP, que se llama MM, es un balazo a tu cerebro, música compleja, experimental e inesperada que te da vueltas los sesos con sus composiciones abundantes y matemáticas que apelan al live sample y loop. Ahí es una cuestión instrumental bien simpática, ahí para los que les gusta más la cuestión académica, así que les dejamos con este temita para que lo trepeen. ¿Sabes? Regresamos. Macho Muchacho. Thank you. estamos de regreso. Y bueno, ahí para toda la gente que nos está escuchando en vivo y ahí nos está viendo también a través de YouTube o en la página de la radio, tenemos aquí a listo Danny de Psycho Danny. Burger. ¡Danny! Que nos va a tocar un temita, a ver, Danny, cuéntenos cómo se llama el tema y un poquito ahí, una breve reseña del tema para que todos tengan una idea. Se llama Bucólico, justo estábamos hablando de eso. Bucólico es como que tienes amor por el campo. pero figura literaria. Figura literaria, pero creo que a la final sobre eso no se trata la canción, solo es un nombre bacán. Y esta fue la primera canción que hicimos como Psycho Burger, entonces le tenemos un cariño especial. Hace 2 años la escribimos y desde ahí la hemos tocado siempre, entonces espero que les guste, Bucólico. Sí. Me encantó cómo suena la guitarra. O sea, sí, me encantó. Robot. ¡Qué genial! O sea, me parece tan chévere. Haces tantas cosas en la guitarra y... ¡Ay, qué bacán! No necesita muy acompañamiento bacán, ahí solito. Es como que se sintió lleno. Muy bien hechito. Sí. ¡Qué bacán! ¡Bacán, gracias! Y además la letra me encantó también. Es como que le puedes dedicar a una persona que... Chuta a la ex, o la también ex. A una druga, y a full cosas. De ley. Al camello. ¿Sí? Buena. Chévere. Nos contabas que van a tener su lanzamiento, van a estar en un concierto, en una tocada. A ver, comunica a la gente para que todos nos asomemos allá. Claro, este 14, este sábado, vamos a estar tocando en un festival de Rincón Indie Ecuador. Se llama Escápate al Rincón, es un mini festival con bandas emergentes, o sea, bandas, todos somos panas, todos nos conocemos. Va a ser en un bar que se llama Cowe. Bueno, ahí pueden encontrar el evento en Facebook, en nuestra página de Facebook. y vamos a ir a lanzar nuestro disco físico, porque ya lo teníamos digital, pero ahora toca físico. Va a costar $5. Igual eso nosotros mismos cortamos las cajas, las pegamos y estamos... Sí, son cómics. Entonces estamos en ese proceso de acabar de tener listos los discos y vamos a regalar también. Entonces vayan, está $7 y está desde las 2:30. Nosotros tocamos a las 4:00 p.m. Bueno, chévere, va a estar bacán. Vaya, conozco esa propuesta bacán, que está re bacán. Igual para la gente que quiere escuchar más de ustedes, ahí diga en las páginas donde se encuentran, donde les pueden buscar. A ver, estamos en Facebook como Psycho Burger. No se confundan, creo que hay como un restaurante mexicano que se llama Psycho Burger. Pero nosotros somos mejores. Más sabrosos. En YouTube, Psycho Burger. En Instagram, igual estamos con Psycho Burger. En SoundCloud están todas nuestras canciones, se las pueden descargar gratis ahí, Spotify, Bandcamp, en todo lado. Entonces solo pongan Psycho Burger en Facebook y ahí estamos. Buena, muy bien. Para toda la gente, ya lo sabe, no se puede perder este concierto genial y conozca más de estos muchachos con una propuesta bastante interesante. Sí, me parece otra vez muy vamos bacán a volver a eso. Esa es. Yeah. La revolución y la irreverencia ante todo. Buena. Bueno, antes de otro temita con Psycho Burger, vamos a dar algunos, tenemos alguna agenda para que la gente también conozca. Listo, yo voy a empezar con algo que es bien importante porque es un evento que vamos a hacer a favor de una persona que yo quiero mucho, que es mi amigo, mi pana, el barbero de mi amado, mi compañero de música con quien he trabajado muchos años. Y bueno, va a haber un festival, evento, Jerga Solidaria, como le está llamando, Juerga Solidaria, perdón, el 15 de octubre. Busquen el evento en Facebook, está como Juerga Solidaria para Oscar Paz y Miño, organizado por el señor Guanaco. Por la Paulita, de Vascones también. Y bueno, yo les quiero contar que Morbi tuvo un accidente de tránsito hace algún par de semanas y bueno, estamos haciendo un evento para que se recaude fondos para ayudarle a cubrir los gastos de la intervención y sus gastos personales. Así que no se lo pueden perder. Esto va a tener lugar en Cumbayá, en la Quinta Curi, en San Francisco de Pincha. El señor Paulo Joa Sandoval ha puesto su casa y el sonido, y bueno, va a haber ahí un montón de artistas. Está confirmado ya Miss Goulash, está Muscaria, está mucha gente que viene desde Ambato a apoyarle al Morbis. Así que pueden hacer las reservaciones de su comida con un depósito o transferencia para Paula Vázquez Cobo a la cuenta de ahorros 10-430-39901 del Banco del Pacífico. La cédula de la Pauli es 1802089241 y su mail es pauvaco@gmail.com. Entonces no se olviden de buscar el evento Juerga Solidaria para Oscar Paz y Miño en Facebook y apoye gente ahí para que nuestro querido pana se mejore y esté pronto con nosotros. Oh, es muy bueno. Si nos escucha, le mandamos saluditos. Morbid, abrazo, Morbid. Ahí también tenemos el evento de que está organizando nuestro compañero el Dani Castellanos, nosotros Dani, es Aleación Maestra Fest, que es la primera edición, es el 28 de octubre a las 20 horas, sábado 28 de octubre, y van a tener bandas como Shahol, Cabra de Monte, Rujet Mesaya, Infecto Devorante y Chivo Judas. Y también, caigan chicos, va a estar súper chévere. Tiene un costo de $5 y el lugar era la Casa Cultural Arte de Mente. Así que denle Luis Cordero, caigan, va a estar súper chévere también. Es la primera edición del Aleación Maestra Fest con el don Danny de Aleación Maestra. Es Danny. Eso es, y bueno, agradecer totalmente aquí a Don Danny, al don Danny Junior. Danny Junior, por su visita, felicitarle a usted y a toda su banda, qué buen representante, qué buena banda, qué buenas letras, y que sigan adelante, y aquí las puertas de Los Matices de Débora y de la radio. Siempre bienvenidos. Están abiertos. Siempre, ¿sabes? Esa es, y bueno, nosotros nos despedimos, nos vemos el próximo martes. Yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. ¿Ustedes? Yo soy Dani. Y nos deja con un temita, a ver. ¿Un temita? Claro. Pongan ahí. Oh, yo toco. No te toque. Ah, yo toco. Tóquenlo. Tóquenos. Ya, no la iba a sacar. No se la saque. No se la saque. Ya, antes de terminar, quiero mandar un saludo a mi novia, a Emilia Refrío. Que es la cantante de Los Telefílicos, que igual es una banda con la que nos llevamos full bien. Y saludo a ellos también y a todos los que estén escuchando. Mucho amor para todos. Y a los demás de Psycho que no están aquí. Saluditos, chicos. Saludos. Ya, esta canción se llama Espejismos y trata sobre Quito. Buena. Esta es. Ahí. Humor bizarro y ese toque femenino que le hace falta a tu noche. Sigue en nuestra sintonía. Hasta la próxima.